muchacha. Eres una sexy muchacha. Por eso a ti te va a caer el hacha. Cuando comienza a bailar, no puedo dejarte de mirar. Wow, no puedes disimular. Wow, tienes ese cuerpo explotado. ¿Cómo crees que voy a echar a un lado? Oh, ¿cómo va? Tú encendiste la pista. Eres extremadamente artista. Dime si necesitas que la asista a que la despista. No puedes negar que te gusta, te gusta. Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta. No puedes negar que te gusta, te gusta. Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta. Y te va a caer el hacha, porque tú eres una sexy muchacha. Tú eres una sexy muchacha. Por eso a ti te va a caer el hacha. Excitante, impresionante, picante. Bailando yo te siento el inflante. Va pa'lante, voy pa'lante. Vamos a ir a mudar lo elegante. Así. Creo que vas a tener que echarle aceite a los patines para que me alcance. ¡Ja!